día, muchas gracias por la comunicación. Y bueno, la semana pasada tuvimos una audiencia de prórroga de prisión preventiva, en la cual la jueza Carrara dejó en libertad a los últimos tres policías que se encontraban cumpliendo prisión preventiva. Esto se dio por responsabilidad la fiscal de la causa, Karina Bartocci, que haciendo caso omiso al pedido de las víctimas y teniendo pruebas de amedrentamientos, de amenazas que estaban sufriendo las víctimas, no pidió la prórroga de la prisión preventiva. ¿Cuál fue el caso en sí? Digo, ustedes hablaron con los involucrados, ¿qué es lo que se saben? ¿Hay una cámara? Digo, ¿pudieron ver esas imágenes? Sí, hay cámaras a la vuelta de las cuatro plazas, y bueno, es una prueba fundamental en la causa en la que se puede ver cómo lo golpean a Sasha Ventura y lo detienen de manera ilegal. Eso ocurrió el pasado 23 de marzo, cuando un grupo de amigos estaba en las cuatro plazas. Y bueno, se bajaron dos policías de un móvil, empezaron a golpearlo, y luego se formó un operativo de alrededor de 20 móviles policiales que golpearon brutalmente a dos chicos, y dentro de la comisaría 14, donde fueron detenidos, siguieron estas amenazas, estas, por así decirlo, torturas, nuestra manera de ver el caso. ¿Cómo se prosigue ahora? Digo, ¿va a haber algún tipo de recurso de apelación, digo, algo al respecto de esta causa? No, a nosotros nos parece que con esta determinación vamos a continuar el juicio con todos los implicados e imputados en libertad. Obviamente que si llega a haber alguna amenaza, amedrentamiento de los que estuvieron sufriendo las víctimas, vamos a denunciarlo y vamos a pedir prisión preventiva por alguno de los imputados. Y bueno, vamos a continuar con este juicio.